Ladies and gentlemen, from the art for the world, cirujano for the chocolate face, boom, boom, boom. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Tú no has visto. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Siempre andamos en flow. Una baba, un pitolón. El pantalón tumbado no aparece un remolón. Ey, cuidado pa' que no dé un rebalón. Deja tu película, Silvestre Stallone. Cirujano, otro tema, otra canción, otro featuring. Estamos a tu disposición. Hasta los boxers son del mismo color. De la gorra y los tenis en la misma combinación. La guerra reproduciendo una tradición. Y MCR con nuevo bulto que antes no dio un millón. ¿Cómo? Sí, Lambón. Un millón, y eso es poco, pa' lo que no tiene, papá Dios. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Tú no has visto. Tú no has visto. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Siempre andamos en flow. Choco cara, Face. No se compara. Un tro de ropa cara, la tuya se descascara. Pinta Sara, ey, que no me asara. Parece que una damadrina me topo con su vara. Chilindrín en la esquina, eso es todo lo de y anyway con los face. Y la que sabe a hate. Estamos bebiendo nubo, chivarriga, goli gray. No te estoy dando luz, fue que se disparó el break. Y ustedes especulando, de mí copiando. Yo calculando al mismo tiempo, eyaculando. Mi pinta cambiando, ustedes odiando. Sean de mi bando y suelten y ese contrabando. Nosotros no salimos. Sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Tú no has visto. Tú no has visto. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Siempre andamos en flow. Llegan los menores, la para se nota. Cierra la bocota y solamente observa que abajo del colchón está la reserva y los bolsillos tan full. Y pa' seguir volado tenemos par de flow en el baúl. De tapa el azul, casi vamos pa'l consul. Ya mi viejo no tiene que esperar, saca casi un pool. Porque mi libreta de banco tiene par de pesos. Se está viendo el progreso, aunque fue largo el proceso. MC Record, col, hasta suena con eco. Todo lo que Dios me ha dado es porque yo me lo merezco. Mi refresco, repete que piquete, yo tengo de más y hablamos entre meses más. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. A nosotros nos sale frontear porque tenemos cuarto y siempre andamos en flow. Con los tenis limpiecitos, recortaditos. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Tú no has visto. Tú no has visto. Y burlándonos del sistema, tú no has visto. Siempre andamos en flow. De la compañía MC Records, los de Kelly López, y después el tono de un texto mensaje con tu nombre.